Hola amigos, estáis escuchando Radio Claro de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico, un tren de vapor que realiza un viaje que... ¿qué? No es ni real ni imaginario. Es todo lo contrario. Este será el viaje número 186, en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Nada de doctrina política. Y como no, me harán trabajar en el vagón de psicología. Algo tendré que decir para que los oyentes que esperan y que escuchan a un psicólogo recojan toda esa sabiduría. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana. Y también nos podéis encontrar en internet. Buscáis Radio Crash, El Tren de la Vida, y pues allí nos podéis escuchar este viaje que vamos a hacer, el anterior y el anterior y el anterior. Bueno, de momento estamos en un andén donde hemos conectado con Radio Crash. No os decimos en qué andén estamos, porque es que se nos llena el tren de gente. No sé si porque le gusta el tren o porque quiere colarse luego en la cantina. Y entonces, pues no decimos dónde estamos, nada más a las estrellas, a toda la gente interesante que haya traído Wilson. Y por supuesto, este será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, me voy para el tren que va a pitar su salida. A ver, Giuseppe, ya puedes pitar. Estamos en plena marcha. El que conduce la locomotora es un italiano llamado Giuseppe, el que ha llenado el tren con gente interesante es Wilson. Estos dos son mis ayudantes. Luego tengo, afortunadamente, dos colaboradores de lujo, Johnny Clever y Alfredo Massa. Y cómo no, en la cantina, organizando las bebidas, los amores y desamores, la enormemente guapa, ¿cómo? Diane. Más adelante os comentaremos más cosas. De momento, ya os he dicho bastante. Ah, bueno, yo soy el jefe, pero soy el jefe que menos manda en una empresa, porque estos no me hacen mucho caso. Lo siento, pero es así. Bueno, a ver a quién tenemos en el vagón de las estrellas del rock. Vaya, vaya, tenemos hoy a la policía aquí. ¿Quién? ¿La policía? Menos mal, es el grupo Police. Bueno, ya os he dicho, tenemos hoy en el tren mágico a Police. Casi la mayoría les conocéis, aunque ya las nuevas generaciones no sé. Es un grupo que salió a la vez que los grupos punk, como los Sex Pistols, los Clash y otros, a finales de los años 70. Pero a diferencia de esos, los Police, como habéis podido comprobar, sí que sabían tocar. Porque los Sex Pistols y esto es que era ruido de sexta categoría, pero Police sí que sabían tocar. Entre otras cosas, porque el guitarrista, eran tres nada más, pero son tres que les tenemos aquí. El guitarrista venía de tocar en grupos de renombre, como el de los Animals, de Eddie Vardon. El batería, era un batería excepcional, llamado Stewart Copeland, que venía de un grupo titulada Curved Air, es decir, el aire curvo, y que pasaron por aquí una vez, y ya os conté que tenían una cantante muy, muy, muy, muy, muy guapa. ¿Y quién se la ligó? Pues el batería, este, bueno. Bueno, y al bajo estaba, al bajo y cantante, un tal Sting, que no tenía tanto nombre como los otros dos, pero bueno, sabía hacerse, era un buen frontman, es decir, el que se pone delante del grupo, tenía carisma, y bueno, estos tres montaron el grupo Police. Tenemos aquí a Johnny Clever, que parece ser que o es aficionado a este grupo, o les conoce o tal. ¿Qué tal, Johnny? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué te parece a ti el grupo Police? ¿Qué nos puedes decir de ellos? El grupo Police, yo creo que son mundialmente famosos, pero no conocí su época como grupo. Sí estuve en el tributo a Sting, que se hizo en Nueva York. No sé, yo creo que decir algo de Police es obviarlo prácticamente todo, porque son tan famosos, o deberían de ser tan famosos, que no debería de haber. Lo único que poca gente conoce es que Sting, o sea, es decir, Gordon. A ver, Johnny, yo creo que tienes que hablar un poco más fuerte. Si no, tendremos que cambiar el micro. Le diremos a Wiso que te ponga un micro, que esto. O... Se oye bajo. Se oye bajo. Well, a ver. Sting. Más fuerte. Ok. Se llama así porque en su juventud iba con un jersey amarillo y negro. Y era como los aguijones, ¿no? Aguijones. Ah, sí, Sting, sí. Creo que quiere decir aguijón, sí. Entonces, como iba con ese jersey de ese color y tenía esa forma tan peculiar, era llamado Sting, aguijón en tu idioma. Sí, sí. Luego hablaremos más cosas de ellos. Vamos a pedirle que toquen otro tema. Uno que no sé por qué trata de la soledad. A ver qué dice qué dicen y luego retomamos a ver qué les pasa a estos, si se sienten solos. Perfecto. O qué pasa. Eso sí, cantan a la soledad con un ritmo muy... Porque estos inventaron un ritmo, ¿eh? Esa especie de reggae rock así y tan, tan furioso, es que lo inventaron ellos. Ellos realmente iban a ser un grupo punk. Sí. Iba a ser punk, pero Sting dijo que no. Y sacaron el reggae, rock, jazz. Sí, sí. Una mezcla. Tocaban muy bien, muy bien. Es una mezcla única, es mezcla Police. Sí, además, yo no he oído a ningún otro grupo en esa línea. Tenía una línea tan propia que es muy difícil de imitar. Sí. Lo que sí que me ha pasado a veces cuando he escuchado al grupo Maná, mexicanos creo que son, ¿no? Yeah. Estos han chupado Police de arriba abajo, ¿eh? Tanto la voz del cantante, la forma de cantar, aunque cante en castellano, pero y el batería también. Oye, que para tocar al nivel de Steve Arcopelán, manda narices, ¿eh? Yo creo que es muy bueno el batería de Maná también, ¿eh? Sí, es muy bueno. Pero yo creo que chuparon algo más que Police. El tequila afecta bastante. Bueno, vamos a ver esto de Tan Solo, Solón ahí, a ver cómo nos lo tocáis. Aquí están en plan con esa pinta que luego la explico. Tan solo cantaba Sting y el grupo Police. Yo he entendido, y si no he entendido mal, que si dejas a una novia con la que te llevas bien, puedes caer en una enorme soledad. Y no sé si les ha pasado a estos o no. Yo no les veo muy tristes por esa soledad, pero a veces la verdad es que la soledad es muy dura. Si no es una soledad buscada. Es decir, hay escritores. Mira, hablando de escritores, el señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? Iti, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, usted, que es un gran estudioso, un gran escritor, profesor. ¿Qué nos puede decir de esta sensación de la soledad buscada, la encontrada, la desesperada? Diga. La soledad yo creo que es un poco, como hablamos en el tren pasado, ¿no? Como la felicidad, yo creo que es pasajero, ¿no? Y cada uno la toma y la coge como desee. Es decir, hay gente que es feliz sola, otra gente necesita tener, como decía Roberto Carlos, un millón de amigos. Usted siempre barre para los latinos un poco, ¿eh? Bueno, yo creo que es una canción también conocida y tan famosa con lo de un millón de amigos. Sí, yo creo que de ahí fue el creador de Facebook, yo creo que la tuvo que coger de ahí la idea. Sí, pero lo que pasa es que es un tipo de cantante, como aquí Perales y tal, que si lo trae Wilson, tiramos a Wilson por la ventana. Y a Perales y a quien sea, ¿no? Sí, porque aquí tiene que ser un grupo con cierta fuerza, no estas cosas románticas que están muy bien, es verdad, pero en fin. Sí, que te deje una minita al final, pues lo que sucede, yo creo que como a todos, ¿no? Se te rompe. No el corazón, como dicen, se te rompe la estabilidad que le tenías a la vida, pues, con la pareja, y al final yo creo que más que llorar la pérdida de la chica, lo que lloras es la pérdida de esa estabilidad emocional que tenías. Pero vos sabés que los argentinos somos bastante psicólogos para esto. Bueno, ustedes son maestros expertos creo que le dije una vez que había leído una encuesta de cuáles eran las personas que más ligaban en el mundo con más facilidad, y primero salieron los italianos y después los argentinos. Sí, vamos cogidos de la mano, somos primos hermanos, ¿no? Aunque el idioma que usemos sea el vuestro, pero somos primos hermanos prácticamente. Y la soledad, como decía, ya no es el estado de tal. Además, los argentinos, mira, tanto Freud, tanto psicólogo, como le están queriendo vender a estos nuevos estudiantes y a los viejos también de psicología. No hay que estudiar Freud. No. Lo mejor para estudiar psicología es irse 3 años a Buenos Aires. Usted se va 3 años a Buenos Aires y va a entender que te deja la amiguita, te buscas otra. Ya volvés a tener la felicidad en el cuerpo. Sí, sí. La verdad es que, bueno, dentro de las líneas de psicología que hay, las que suelen triunfar en Argentina, y es el psicoanálisis, que no es la línea que yo trabajé. Al principio sí, pero luego me separé de esa línea porque era mucha palabrería y poca eficacia. Es así, o sea. Freud, todos mis respetos como gran teórico, y inventó y sacó a la luz muchas cosas, pero las terapias de cara a la práctica eran funestas, ¿no? Pero a los argentinos toda esta palabrería durante meses, durante años, les encanta. Sí, ya ves que no nos hace falta ni tomar el trago, somos muy habladores enseguida. Sí. Sí. Yo creo que eso son cosas que nos diferencian también. Igual lo que nos gusta más es el profundizar bien en el tema, entrar bien, bien hondo, y luego poder atajarle ya directamente desde la raíz, aunque al principio nos cueste. Pero bueno, la psicología es tan, tan compleja, y yo creo que todavía a día de hoy no hay un avance lo suficientemente grande en psicología. Sí, la medicina avanza, obviamente, avanza sobre todo pues en ponerle los pechos bien a la mujer, en arreglarse la cara para que una señora o un hombre de 80 años parezca más joven, ¿no? Pero hay temas que yo creo que son bastante más importantes en este sentido que la estética general al final. No, no tanto. Lo que pasa es que hay personas que necesitan tener una determinada estética a la que admiran para sentirse seguras. Hay gente que, aunque no sean muy guapos o muy guapas, pues se sienten seguras porque tienen, yo qué sé, porque por su profesión destacan o son muy eficaces en lo que hacen o son terriblemente simpáticas, pero y entonces no necesitan tantos cambios estéticos. Pero la gente que se valora por la estética, mal asunto. Necesita un psicólogo. Aquí está Sting que quiere... Nada, déjalo, que toque y al hombre. Vamos a hacer. Os tengo que contar que el grupo Police solo existió 7 años, del año 77 al 84. Es decir, 7 años para un grupo es poco, ¿eh? Bueno, ellos nunca han dicho que se han separado. O sea, sencillamente no han sacado más discos, nunca se han separado. Y lo hicieron porque no han vuelto a hacerse en pleno éxito. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Pues parece ser que el motivo es que Sting, el cantante, y el batería se llevaban a matar. ¿A matar? ¿Cuál es el motivo? El motivo fue el siguiente, que Sting se empezó a politizar mucho y a convertirse en un predicador. Y claro, el batería le decía: oye, aquí estamos para hacer rock, para hacer reggae, lo que te dé la gana, pero no para soltar mitines. Y claro, además a Sting le fastidiaba mucho que parece ser que el padre del batería era de la CIA. Eso lo llevaba muy mal a Sting. Y parece ser que el manager del grupo, que era el hermano del batería, de Stewart Copeland, pues también decían que si era de la CIA. Entonces aquello debía ser muy mal. Y bueno, entonces, ¿qué acabó? Cada uno en su sitio. Es decir, Sting se fue a lloriquear con las Madres de Mayo, sacó una canción cantando en español con la desgracia de estas pobres señoras que la dictadura argentina mató a sus hijos, les hizo desaparecer, etcétera. Bueno, vamos a escuchar. Sting se ha ido al siguiente vagón porque ya no quería saber más de los Police. Ha aguantado dos temas, pero dice que no quiere más. Y entonces ahora se ha juntado con otro grupo para cantar esta canción de Ellas Bailan Solas, que es una canción dedicada a las madres de la Plaza de Mayo, que son las madres de los chavales desaparecidos por la dictadura chilena. Bueno, vamos a ver, Sting, cuando quieras, canta esa canción, además en español. Venga. Thank you. las vi en silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar. Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas. Hey, Mr. Pinochet, su siembra huele mal. Y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas, libres, un día. Bueno, pues ya habéis oído y nosotros hemos visto también a Sting cantando Ellas danzan solas. Es una canción que ya lo habéis entendido perfectamente, hace referencia pues a estas señoras que se juntan todos los miércoles o los jueves, ahora mismo no recuerdo, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, y bueno, como presión para que aparezcan sus hijos desaparecidos. Os tengo que decir que es muy difícil, no van a aparecer nunca, porque parece ser que los subían a aviones, les llevaban el avión por encima del mar, y cuando estaban a 5.000 kilómetros de altura, pues sencillamente les tiraban abajo. No lo hacían sobre tierra porque pueden quedar trocitos, pero cuando les tiran al agua del mar, pues luego los peces se comen los trocitos, o sea que no van a volver nunca. En fin, es una barbaridad. Yo no sé qué más decir. A ver, Alfredo Massa, estamos hablando de Argentina, que es su país. Sí. Díganos algo al respecto. Bueno, este es un tema bastante, bastante complicado, ¿verdad? Porque yo como argentino, con una dictadura ustedes los españoles con otra también, ¿verdad? Sabemos que son temas difíciles, complicados. Pero sí es verdad, esta asociación la fundaron solo las mujeres en el año 77. Se siguen reuniendo todos los jueves en la Plaza de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a las 3:30 hasta las 4. Dura media horita. Se dedican a caminar alrededor de la plaza. Una bonita historia. Después les digo por qué se dedican a caminar por la plaza. Y bueno, pues hablan un poco de la sociedad a día de hoy, de tanto nacional como mundial. Le digo que es una historia bonita porque cuando se empezaron a reunir el dictador Jorge Rafael Videla, vio que claro, que se reunían las madres de las esposas de esta gente desaparecida. Entonces dijo que las reuniones sociales que no eran permitidas, que solamente grupos menos de tres, es decir, dos. Entonces se reunían en grupo de dos y como no las dejaban estar sentadas en el banco, decidieron caminar. Como se iban agarradas de la mano, no les podían decir nada porque son dos. Como no se podían estar sentadas, pues empezaron a caminar, ¿no? Cerquita unas de otras, se hablaban todas. Es una bonita historia de cómo el ingenio. Pero incluso luego se ponían a bailar, claro, de dos, sí, en dos. Sí, lo que pasa que, bueno, el bailar, pues... Yo digo porque es lo que dice Sting, ellas, sí, danzan solas, ¿no? Sí, danzan, lo que pasa que claro, el americano, el inglés, perdón, no americano, sí, inglés, las costumbres ya. Este hombre inglés, pues a lo mejor, no sé si lo expresó de una fecha concreta o que lo interpretó mal en la traducción, ¿verdad? Pues imagínate vos ahora mismo esa dictadura, ¿no? Como para ponerte a bailar allí con tu amiga con la que vas paseando, ¿no? En mitad de la plaza, te tomarían por loca, y allá en Argentina tenemos manicomios todavía, no es como acá. Es difícil, pero yo creo que... Bueno, es un tema bastante peliagudo, sí. Y no vamos a insistir mucho más en él para no ponernos muy tristes, porque el tren tiene que seguir y es un tren que necesita energía. Y por eso, pues vamos a ver qué hizo el batería. O sea, el batería, de Stewart Copeland, pues se fue a África, donde habían ido otras baterías. Antes, claro, como los baterías, cuando se aburren, están en Londres aburridos, y si tienen dinero dicen, oye, a ver dónde empezaron a tocar estos tambores, y acaban en un poblado de África. Allí se lió o se enrolló con un cantante africano llamado Ray Lema, muy bueno, por cierto, y sacó un disco buenísimo. Entonces, yo en su día vi un vídeo de este disco que sacaron, que era genial. O sea, sencillamente, claro, por allí había leones, ¿no? Entonces lo que suele verse es a los leones en una jaula o en un entorno, y al espectador desde lejos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hicieron al revés, no? Montaron una jaula allí en medio de la pampa aquella, de la sábana y tal, y encerraron al batería en una jaula con la batería, y el tío empezó a tocar como iba a decir, como un loco, ¿no? Bueno, empezó a hacer solos de batería y los leones empezaron a acercarse un poco cabreados, que era, a ver qué era aquello, ¿no? Y se tiraban contra los barrotes a ver si los tiraban abajo, y el de la batería se lo comían, ¿no? Menos mal que no lo lograron, que el pobre Stewart Copeland le hubiera pasado más peor que el polis, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, yo me llamó la atención. ¿Puedes creer que he buscado ese vídeo muchas veces y no lo he vuelto a ver jamás? No lo he visto ni en Google ni nada, porque es genial el tío tocando dentro de una jaula grande, sí. Y cuatro o cinco leones intentando romper los barrotes para comerse los tambores y lo que pillaran, ¿no? Normal, despertaron de la siesta, León. ¿Eh? Teniendo en cuenta que León duerme 20 horas al día, pues, al pobre lo despertaron de una de sus múltiples siestas. Sí, se enfadó mucho. Bueno, vamos a ver, porque es un temazo. Bueno, todo el disco que hicieron estos dos, Stewart Copeland, en vez de ir a llorar a Argentina, que bueno, está bien, pero este se fue a la juerga africana. Fue malito. Y bueno, a molestar a los leones. Y bueno, el disco fue genial, ¿eh? Y aquí le tenemos con Ray Lema, también, que lo ha traído al tren, con la tira de amigas de allí, que son muy negras. A mí lo primero, cuando la hemos visto subir al tren, digo, coño, es que estas son negras de verdad, no como negras Beyoncé y tal, que son marrones, ¿no? No, es que las que ha traído Ray Lema es que son de un negro oscuro, que por la noche no ves nada. Es imposible. O sea, yo no sé si tienes que hacer por la noche a oscuras el amor con una chica de estas, te puede parecer que no hay nada, ¿eh? No, lo siento, yo no puedo, tengo que encender la luz. Necesito ver a esa persona. Bueno, que estamos en una hora. Bueno, la hora, estamos hablando de cosas para niños. Venga, vamos, de leones. Bueno, venga, Ray Lema, Stewart Copeland. Tocarme ese tema tan bueno titulado Kemba, eso suena muy africano, ¿eh? Venga, cuando queráis. Vaya, lo que me ha gustado esto, aquí bailando la gente, Wilson bailando con una escoba. ¿Por qué? No se ha atrevido a sacar a bailar a una de las amigas de Ray Lema, y bueno, pero bueno, ha sido muy divertido. Y tal, la cara y la cruz, o sea, Sting se fue por el lado triste y Stewart Copeland, el batería, se fue por el lado alegre, africano. Bien, ya nos despedimos de ellos, de Police, y nos vamos al vagón de psicología a ver a quién tenemos por allí y a ver qué es lo que afrontamos hoy. Esto ya es crear otro ambiente. El pianista, en cuanto nos ve llegar, empieza. Pero es que no sé quién es el domesticado. Yo al llegar allí le oigo a él y ya se me cambia hasta la voz, que venía gritando en africano y ahora estoy hablando en español tranquilo, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra vez a Javier, con el que habíamos hablado de la felicidad en el último viaje. En aquel viaje, después de darle unas cuantas vueltas al tema, llegamos a la conclusión de que la felicidad, al fin y al cabo, era un concepto personal. Es decir, que si una persona, independientemente de quién sea o de lo que tenga o tal, se siente feliz, pues es feliz. O sea, no vale decir, no, tú para ser feliz tienes que tener tal o tienes que hacer tal. No, no, cada uno es feliz a su manera. Yo creo que puede haber en la selva de Brasil, puede haber poblados todavía sin descubrir, diríamos entre comillas, y que pueden ser 13 personas o 23 y son felices allí, pescando al lado de un río y claro, no tienen tele, no tienen coches y tal, pero no lo necesitan, o sea, si las necesidades básicas son muy pocas. Bueno, las que tenemos muchas necesidades somos los que vivimos aquí en la civilización, ¿no? Que tenemos miles y miles de necesidades, ¿no? puedes tener un coche, puedes tener dos, pero estás pensando ya en el tercero, ¿no? O en cambiarlo, o en que, como sea. Bueno, como el vagón de psicología, estamos para ayudar a mejorar cualquier cosa, pues voy a hacer una aportación personal en esto de la felicidad, ¿eh? Una teoría que yo tengo a partir de mi experiencia como psicólogo. Entonces, la felicidad sería aquella situación, ya en cualquier persona, ¿eh? Una persona se sentiría feliz si hay muy poca diferencia entre lo que es y lo que quiere ser. Es decir, si una persona es pintor y quiere ser pintor, aunque sea de brocha gorda, aunque sea de pinceles, pues se sentirá feliz. Ahora, si es médico o abogado y quiere ser pintor, ya, pues muy bien que esté en la sociedad y gane mucho y tal, pero no va a ser feliz del todo. O sea, que una pregunta clave para saber si una persona es feliz es: ¿quién eres y quién te gustaría ser? Claro, este concepto de quién eres engloba otros tres o cuatro, por ejemplo. ¿Qué tienes y qué te gustaría tener? ¿Qué haces en la vida y qué te gustaría hacer? Es decir, si eres decano de la universidad de tal, pero te gustaría tocar la batería con los Beatles, bueno, ese era yo cuando tocaba contenedores en mi cocina, ¿no? Mi sueño era tocar la batería como Ringo Starr, ¿no? Y no lo conseguí, ya me quitó el puesto. Y ya, bueno, entonces nunca fui del todo feliz, ¿no? O sea, pues es la realidad. ¿Por qué se creen ustedes que no se retiran los Rolling Stones, por muy mayorcitos que sean? Porque salen allí y son los más felices del mundo. Porque hacen lo que quieren y encima pues tienen el gran éxito, ¿no? Bueno, como os he dicho, entre lo que eres y lo que quieres ser, o lo que te gustaría ser, lo ideal es que haya poca distancia, o sea, que haya poca distancia en lo que tienes, en lo que te gustaría tener, entre dónde estás y dónde te gustaría estar. Es decir, si vives en Gijón pero te gustaría vivir en Nueva York, pues ya no puedes ser feliz del todo. Y por último, si hay mucha diferencia también entre con quién estás y con quién quieres estar, pues tampoco puedes ser feliz de todo. Es decir, que si tenemos aquí a Javier con cara de buenos amigos y tiene una amiga, vamos a imaginarlo, para que no se enfade, que se llama Mari Carmen, pero él quiere, le gustaría estar con Beyoncé, ¿no? Entonces no puede ser feliz. Entonces, ¿cuál es la solución? Le estoy dando un toque quitando hierro al asunto. Pero la solución es o bien trabajar para que esa distancia sea corte o desaparezca, o bien rebajar el nivel de exigencia. Es decir, ya que no puedes ligar con Beyoncé, rebaja el nivel de tu exigencia y quédate con la cantante del barrio, y entonces serás más feliz. O sea, ¿qué pretendo decir con eso? Que en vez de morirnos de, como hacen los argentinos, de grandes palabrejas, más palabras, después menos palabras, no, yo tiene que ser una cosa muy concreta: tú quién eres y quién quieres ser, y ya está. Y entonces, o bien hacemos algo para que haya muy poca distancia o ninguna, o bien rebajas tu nivel de exigencia, ¿eh? Entonces, pues creo que la cosa ha quedado clara. No sé si vamos a por el intelectual. ¿Qué le parece este planteamiento que yo hago, que es un planteamiento práctico? Claro, que ustedes los argentinos lo querrán envolver en 12.500 palabras, ¿no? Diga, diga. Bueno, voy a intentar decirla con menos, ¿vale? Tienes razón. Lo principal de la felicidad es ponerse retos posibles. Posibles, eso. Posibles, al alcance. Sí. Como decías, no podés pedir vivir en Nueva York si no sos alguien de prestigio o tener a Beyoncé. Son cosas que obviamente van fuera de lugar, ¿no? Pero podés decir, oye, pues de mis amigas o las chicas que están allá en el bar, pues voy a intentar la más guapa, ¿no? La que más me guste a mí. Claro. Porque luego viene el concepto de la belleza, que es diferente también. Ya. Pero tiene que intentar ser algo realista, sí, y posible. Efectivamente, el objetivo, esto además se hace en terapias también, pero sirve para cualquier objetivo que uno tenga en la vida. El objetivo debe ser posible. Porque si no es posible, ya enseguida se raja uno. Es decir, si tú le dices a un estudiante, bueno, un estudiante dice, quiero ser abogado. Bueno, ¿es posible? Sí. Pero vas a tener que meter muchas horas, perderte muchos domingos, muchas festivas y meter muchos estudios, ¿no? Mucho, cierto, tiempo de estudios. Sí. Pero es posible. Ahora, si me dices que quieres ser, jugador de baloncesto en la NBA y mides 1,60... pues ya te digo, es imposible. Sí. Es mejor no empieces. Y entonces, claro, hay gente que dice, sí, sí, yo me meto ahí. No, bueno, te vas a llevar el chasco. O sea, que el objetivo debe ser posible, hacer, ojalá que sea también legal. Sí, porque por supuesto. Claro, quiero robar el Banco de España. Bueno, posible, hasta igual lo es, ¿no? Sí. Pero va a ser muy difícil y vas a acabar entre rejas, o sea. Entonces, eso. Entonces, veo que usted ha captado muy bien. Bueno, me alegra que mi planteamiento sea entendido y sea práctico. O sea, que para ser más felices, piensa lo que te gustaría ser o tener o tal, y caminas un poco más hacia ello. Pero que sea posible, no te. Mira, voy a decir una cosa. Yo en Barcelona compré un piso a una chica. Que esta chica, con el dinero de mi piso, me enteré después, el dinero que yo le había pagado, se fue a Estados Unidos a buscar a Richard Gere porque se quería casar con él. Bueno, esto es verdad. Ah, no, pero esa chica no estaba mal, claro. O sea, yo me enteré después y digo, bueno, pero ¿a quién se le ocurre? Yo he de decir que compré el piso no por buen precio, sino por un precio normal cuando en aquellos tiempos, ¿no? Pero quiero decir que esta pobre chica erró. Mejor me hubiera pagado a mí algo por arreglarla, ¿no? Y no irse a Nueva York con el... No, es que es peor. Es que se llevó el dinero en la mochila. Todo. No, bueno, no, esta chica pues necesitaba un apoyo, de verdad, ¿verdad? Bueno, esto me lo contó luego una vez su hermana, que me la encontré. Oye, ¿qué tal estaba? Bueno, estaba muy mal, la tuvieron que traer de allí. Bueno, una cosa, había perdido todo el dinero, se lo habían robado. Una cosa... Bueno, pues mira, o sea, yo lo tuve bien cerca, un hecho terrible, ¿no? Sí, que no... No entendió bien el concepto de la felicidad de esta chica. No, bueno, también había sido dejada por... el piso se lo había regalado un amante, ¿no? Uno que salía en la tele y era agente de dinero. Y yo me enteré quién era el quien se le había regalado el piso después, ¿no? Ahora ya no sale en la tele. Era no sé si era uno de estos que hablaban deportes o algo así, pero creo que sí. Y se le había regalado. Ella era amante, este chico. Y... cuidado, qué ruidosa hay, no sé. Bueno, es que claro, este es un tren y a veces nos movemos. Bueno, vamos a... ¿Será la bolsa de dinero que tenía la chica, sí, que la pisamos? Sí. Pues no, porque no la tenemos aquí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa, que si no nos liamos y tenemos que continuar, dejamos aquí a Javier, que ya ha entendido esto de lo que tiene que hacer para ser más feliz y que no se ponga objetivos imposibles, ¿no? Bien, vamos al siguiente vagón, que creo que tenemos un poco de... Nos vamos para Nueva York, es un asunto muy neoyorquino, la discoteca Estudio 54, etcétera, etcétera. Eso es porque está muy fuerte el micro que llevamos. Pero bueno, venga, vamos a ver a quién ha traído Wilson. Music. Baby, 'cause there's a time to boogie, but just stop and look around. Now if you're sitting in your chair. Esta discoteca que se puso de moda en Nueva York, Estudio 54, seguro que John Cleaver pasó por ella, porque ahí iba lo mejorcito de la ciudad. Podías ver a David Bowie bailando con Blondie, en fin, cosas así. Aquí nos hemos conformado con traer al grupo que está tocando. Music, discotequero, muy propio de los finales de los años 70 y de los 80, porque ya que el otro día estuvimos hablando de la calle 42, bueno, la discoteca Estudio 54, yo no sé si estaba en esa calle o en otra, pero sí que había buen bailongo y estuvo muy de moda. En realidad, usted igual era demasiado joven cuando estaba esto de moda, pero por lo menos ha oído hablar de ella, ¿no? De Estudio 54. Sí, he oído hablar bastante de ella. Es como cualquier discoteca a día de hoy, con un poco de famoseo. Pero en aquella época creo que era el boom absoluto de Nueva York. Sí, era lo que era difícil era entrar si no eras alguien importante. Tenías que ser importante o sobornar mucho al portero, ¿no? Sí, más o menos. Como dicen aquí, un enchufe. Sí. Tener enchufe para poder entrar en la discoteca. Sí, sí, sí. Era complicado, pero la verdad que, según tengo entendido, era magnífico una vez adentro. Bueno, era tremenda, era tremenda. Es que además era gente tan así, tan importante, que claro, todo el mundo... porque estaban en la flor y nata, ¿no?, de Nueva York, ¿no? Bien, lo malo era no poder entrar. No poder entrar porque, claro, si ibas al portero y le decías, claro, allí iba gente, le sacabas un billete de $20 y te pegaba un manotazo fuera, hombre. Tenías que sacar uno de los buenos, ¿no? Sí. Uno de los que llaman ellos, uno de los de verdad, $1,000, ¿no? Y entonces el portero te pasaba y te presentaba alguna joya de lo que había por allí, ¿no? Sí. Pero había que sobornar, pero no con $20, ni siquiera con 100. O sea, uno de los grandes que dicen ellos en las películas, ¿no? Sí, sí. Tenía que ser un fajo importante, ¿no? Una cosa tremenda. Claro, si eres muy famoso, iba, por ejemplo, Woody Allen, el director de cine, ¿no? Pues era pequeñajo y feo, pero bueno, era él y le dejaban entrar, ¿no? No sé para qué, porque luego no ligaba nunca, ¿no? No, que va a ligar este hombre. Ligó bastante, pero yo creo que también por su condición, sí, en ese momento. Realmente ese hombre, hay en la calle hay muchos y no ligan la mitad de lo que ligaba él. Solo por tener nombre, es lo que nos pasa a los que tenemos dinero o los que tienen nombre. Bueno, yo he de decir que usted es Johnny Clever, que Clever es falso, porque el verdadero apellido suyo no lo podemos decir, porque para que no le secuestren o algo, ¿no? Y le secuestran a usted, yo qué sé, un día por aquí, le cortan una oreja, se la mandan a su familia y no queremos tener estos problemas, ¿no? No, bueno, ya sabe también que tenemos, tengo mi seguridad afuera, ya, protegiendo siempre, pero es mejor no dar realmente el apellido. Sí, sí, no. Por consecuencias. Clever es bastante bonito. Sí, gusta, sí, sí, es, bueno, es eso. Bueno, vamos a pasar de la juerga de la discoteca de Estudio 54 al otro lado, a la cárcel. O sea, esto ya es que es increíble. Tenemos en el siguiente vagón a un tal David Alan Coe, que llegó a estar, en el mismísimo corredor de la muerte, a la espera, pues, que le dieran el pasaporte, el último pasaporte, ¿no? Al final no le dieron el... resulta que hubo una revisión de su caso y salió libre. Hombre, que esto verdaderamente, este es un buen ejemplo de que la pena de muerte, pues, suele ser una barbaridad, y que el Estado, claro, a veces la gente dice, oye, mira, este ha matado a una chica, la ha violado, no sé qué, le tenían que matar, bien, pero el Estado tiene que ser más benévolo que la gente y no puede legislar en caliente, porque tal. Después, entonces, luego hay muchos casos que han matado a gente, bueno, la han ajusticiado con la pena de muerte, que la tienen algunos estados, cada vez menos, estados, pero todavía hay estados, creo que en ese estado de Texas y tal todavía la tiene, porque esos son brutos hasta... Bueno, pues luego resulta que con el tiempo ha aparecido el asesino de verdad, pero el otro estaba muertito ya y no hay arreglo posible, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a David Alan Coe, que nos va a tocar una canción preciosa. Es un blues, pero es una canción preciosa que grabó en la propia... Le dejaron grabar en la cárcel. Y luego, pues bueno... Bueno, todo el mundo se la pide en las actuaciones, ¿no? Porque, oye, y se titula, el título tiene su gracia, ¿eh? Got You On My Mind, ¿no? Te tengo en mi mente. Claro, está dedicada a su novia. Pues la tenía en su mente, porque no la tenía en cuerpo y en cuerpo de verdad, ¿no? Y bueno, luego cuando salió, ya, bueno, pero sigue cantándola, ¿no? Bueno, vamos a ver, David, cuando quieras, toca esa canción tan maravillosa que a mí me encanta. Venga, cuando quieras. Got got you on my mind. Feeling kind of sad and low. Got you on my mind. Feeling kind of sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Tears begin to fall every time I hear your name. Tears begin to fall every time I hear your name. Since you went away, nothing seems to be the same. No matter how I try, my heart keeps telling me that I can't forget you. If it should ever be that you wanna come back to me, I'm gonna let you. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Got you on my mind, feeling kinda sad and low. Wondering where you are, wondering why you had to go. Bueno, Yo te tengo en mi mente, cantaba David Alan Coe, una canción preciosa que siempre desde que la oí la primera vez me ha encantado, pero curiosamente cuando yo la oí no la relacionaba con lo de la cárcel y todo eso, que me enteré después y entonces todavía me interesó mucho más, ¿no? Bueno, tenemos aquí, como tenemos al americano, al neoyorquino Johnny Clever, que sabe que es del país este, donde, por ejemplo, en España o en Francia no tenemos pena de muerte, ni en Alemania, pero en Estados Unidos hay estados, algunos de los 50, que sí que tienen pena de muerte y otros que no. ¿Usted qué opina al respecto, Johnny? Es un tema bastante difícil, sobre todo que lo entiendan los de afuera. Yo soy americano, yo sí creo en ello, porque me parece feo, malo, que si una persona mata a 20 o 30, siga en la calle. En la cárcel. Bueno, aquí en España la gente puede salir a la calle después. Sí. En el nuestro no, hay muchos que es cadena perpetua. Sí, pero allí la cadena perpetua es perpetua de verdad, ¿no? Es perpetua de verdad. Hasta que se mueran de viejitos. Sí, mueren allí en la celda o donde sea, pero mueren en la cárcel. Yo creo que es necesaria, porque también metes miedo a gente para que entiendan que las acciones malas son castigadas. Pero también es verdad que antes de decir tú vas al corredor de la muerte, hay que asegurar que esa persona sea realmente culpable. Ya, pues hay mucha gente inocente por culpa de ello. Incluso hay algún español, hace un año así, un español que estaba en el corredor de la muerte, se lo han cambiado por cadena perpetua. Al menos le han sacado de la... Pero con unos abogados que cobraron, 100 millones de dólares o algo así, unas cantidades bestiales, y que hubo una suscripción por aquí en España para ayudar a este chico, que es un vasco. Yes. El problema está en, ¿él realmente lo hizo o no lo hizo? ¿Qué justificamos para decir tú eres culpable o no lo eres? Bueno, el juicio parece ser que lo tiene mal el vasco, porque está hasta grabado, había cámaras y todo. Que entonces la duda es si la cámara ha grabado bien, si verdaderamente es él, si verdaderamente no es él. Pero coño, para eso están los jueces y ven y tienen expertos, este sí que este señor, no tal. O sea, que no condenan así. No es una decisión solo de una persona, es una decisión importante y algo que tiene que ver como una especie de jurado dentro de lo que es el juez. Sí, sí. Para poder decir si realmente merece o no ir al corredor. Bueno, hay un detalle que usted me ha dicho, que es que así otra gente coge miedo y tal, pero los que están contrarios a la pena de muerte, lo que le dicen que en otros estados... En otros estados donde no hay pena de muerte, no hay más crímenes. O sea, que podríamos decir, como aquí no hay pena de muerte, pues hay más crímenes. Y donde hay penas de muerte, hay menos crímenes. Pues no funciona así. Hay el mismo número, el mismo porcentaje, ¿no? O sea, que la pena de muerte no paraliza. Lo mismo que a los violadores no les paraliza que sean 10 años de cárcel o algo así. Porque ven a la chica, se les cruza el cable y ya está. Y entonces es lo que pasa, que en los estados donde hay pena de muerte no hay menos crímenes. Es curioso eso, ¿no? Y es para tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema también y este es muy importante, y es un problema en América enorme. La regularización de las armas. Ah, sí, claro. Si dejamos que los niños con 10 años claro. cojan un arma, sí. Es lógico que algo va a pasar en su mente. Yo creo que el arma, está bien tener un arma, porque nunca sabes lo que te toca. Yo creo que lo de las armas en Estados Unidos, que por cierto es bastante intocable, sí. viene de la formación de este país hace 200 y pico años, donde verdaderamente tú vivías en una cabaña solo allí con tu mujer y dos niños, y cualquiera podía venir y armarte el Cristo, ¿no? Porque vivías allí en una colina en el estado de Utah o vete a saber, y entonces, bueno, te tenías que defender tú solo, no era como en una ciudad que hay policías o tal, ¿no? Claro. Entonces viene de ahí. Y entonces allí la asociación del rifle, creo que se llama así, la asociación, sí. Tiene un poder que es intocable. Sí, es muy difícil tocar. Es que creo que está en la Constitución. Sí, es parte. Tendría que cambiar la Constitución para eso. Pero es evidente que, oye, se dan casos donde un chaval con 15 años, porque lo han suspendido en el colegio, va allí y mata al profesor y a 5 más, chavales. Claro. Es que es una barbaridad. Pero ¿por qué ese niño con 15 años tiene acceso a un arma? Claro. Eso no se puede hacer. Pero ya ves que los americanos tenemos también nuestro punto negativo. Las armas, la pena de muerte. Y cuidado que los texanos de momento tienen una pena de muerte bastante noble. Sí. Porque eso, la silla o la muerte de... Por inyección letal. Creo que es por inyección. Hay un estado, no recuerdo muy bien, en el norte, que es todavía por horca. Entonces, los tejanos, aún mira, así tú, por bárbaros, o sea, son nobles. Los franceses, que son tan civilizados, cuando inventaron la guillotina, la inventaron porque era la mejor forma, porque la anterior era la horca, el garrote vil, no sé qué. Entonces eso dura mucho, la muerte. Yeah. Dura mucho. Pero la guillotina es inmediata. Es inmediata. Yeah. Entonces, aunque se la ha criticado mucho, en realidad es el tipo de muerte mejor que hay. Porque es inmediata. O sea, pues, eso sí, poner la cabeza ahí y es que cae una cosa y se acabó, ¿no? Eso sí, si en ese momento estás diciendo mi casa, pues dices mi. Y luego cuando está la cabeza en el suelo dices casa. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Yo lo he visto en alguna película, ¿no? Te hace gracia, pero es una barbaridad. Pero porque es que en realidad matar en frío a una persona es muy, muy... Es terrible. Porque claro, en una guerra, fíjate que se mata, pero estás allí, pim, pam, te tiran tiros, tú tiras y allí lo que haga falta, ¿no? Pero en frío coger a una persona que lleva 5 años tranquilamente desde que ocurrió eso y ponerle encima de una mesa y pegarle, joder, es que yo la verdad, el Estado debe ser más benévolo que la gente, ¿no? El problema está en que en América tenemos un concepto de lo bueno y lo malo muy metido, y si él es malo, es malo. Entonces, aunque tú lo mates en frío, pensamos que al hacer malo, tú haces el bien. Es lo correcto. De hecho, a mí lo he visto en alguna película, porque afortunadamente no he visto ninguna ejecución en directo, ¿no? Pero he visto en alguna película que es una exigencia de la familia de la víctima el estar allí para ver morir al asesino de turno, ¿no? Que suelen ser asesinos en casos muy, muy terribles, ¿no? Ya diríamos que un asesinato así por las buenas en Nueva York, de dos tíos que se pegan, eso ya no acaba ahí. Pero un asesinato de eso, de alguien que entra en una casa y mata a los padres, a los niños, a los abuelos, tal, si le pillan, lo tiene mal, ¿no? Entonces la familia, los padres o los que queden vivos, exigen estar allí y ver morir a esa persona. Sí, es que son... Yo lo he visto en alguna película y además la película no era fácil, ¿eh? Verdaderamente acaba viéndose, ¿no? O sea, a él, que por cierto lo hacía un actor muy famoso, aquel que estuvo casado con Madonna, que ahora no recuerdo cómo se llama, y es el que hace de asesino y que luego pues le ejecutan, ¿no? Entonces le dan una, creo que una inyección, porque la silla eléctrica fallaba bastante. Sí, tenía bastante fallo. Lo bueno que tiene la pena de muerte en Estados Unidos es que no cobramos la factura de la luz, como por ejemplo en China la bala. Los chinos le cobran la bala a la familia. Me lo creo. Nosotros no le pasamos la factura. Ya es un trámite doloroso. Claro, aquí en España y en Europa en general, en el primer mundo, nos es muy fácil criticar a Estados Unidos. Siempre estamos con la crítica barata, ¿no? A veces fundada, ¿no? Pero a veces no. Mismamente lo que ha ocurrido, toda la movida por ese policía que mató a un negro que había estado robando, en fin, cosas así que no merecen lo que ocurrió, pero tal. Pero ese mismo día, ¿cuántos negros murieron a manos de negros en el Bronx? Por 10 o 20. Pero eso no cuentan. No, hay un apartado que todavía creo que es importante. Es dejar el pasado a un lado y seguir caminando. Sí. Porque es que el blanco era mi explotador y los negros, tu vida como blanco, tirando, como chino. Tirando las estatuas de Cristóbal Colón abajo, bueno, esta es una idea. Una ignorancia. Es gente que no tiene derecho a voto. Hay mucha gente que no tiene derecho a voto en Estados Unidos. Aquí en su país todo el mundo puede votar al ser mayor de edad. Allí tienes que inscribirte como votante. Pero por no molestarse no se inscriben la mitad, ¿no? No se inscriben y no entienden. Entonces es gente ignorante. Claro. No entienden la importancia del voto. Claro. Ni la importancia de saber cómo tienen que hacerse las cosas. Es gente que muchos acaban también en el corredor de la muerte porque no entienden la diferencia entre bueno y malo. Sí. Entonces, que se debe vender. Bueno, vamos a dejar ese tema tan espinoso, porque en el siguiente vagón tenemos una joya. Tenemos una joya que, bueno, tenemos a Ana Sánchez. ¿Quién es esta? Bueno. Me explico. Se llama Ana Sánchez y de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Es una ciudad de México, una ciudad heroica. Ya sabes que a los mexicanos les gusta toda la heroicidad, todo esto, donde pierdan las guerras una detrás de otra. Bueno, pues Ana Sánchez se la conoce en el mundillo de la música. Es una cantante. Se la conoce con el nombre de Lila Downs. Lila Downs. Y es cantante, compositora, porque las canciones son suyas. Es actriz, porque ha salido en varias películas. Y es antropóloga mexicana. Bueno, como veis, tiene una gran formación. Y por eso no solamente canta en español, sino que canta también en maya, en mixteco, en zapoteco, en purepecha y en nahuatl. Es decir, esto lo acabo de leer porque yo, lo de maya, vale, pero que cante en mixteco también y en zapoteco, ya es difícil, ¿eh? Bueno, ella además toca la guitarra y la guitarra también toca el güiro, la jarana y la jarocha. Es decir, que esto es antropología pura, ¿no? Bien. Entonces, la tenemos aquí. Mira, nos cae muy bien, porque los títulos de sus discos, todos muy mexicanos, pero, oye, el otro día me gustaban mucho los títulos de ZZ Top, pero es que los títulos de Lila Downs, es decir, de Ana Sánchez, de Tlaxiaco, o sea, estos superan cualquier cosa que puedas imaginar. Mira, un disco se titula Ojo de Culebra. Otro disco se titula Pecados y Milagros. Ya vamos bien, ¿eh? Pero el que más me gusta es el que se titula Balas y Chocolate. Ese es el rey de todos los títulos. Balas y Chocolate. Pues no, de este disco nos va a cantar una canción que además va a cantar en tlaxiaco, ¿no? Vete a saber. Vamos a ver si la entendemos algo y luego lo comentamos incluso con ella. Ella es preciosa, tiene la pinta de mexicana, con todos los abalorios, las trenzas. Yo, para mí, es como si fuese la mujer de Moctezuma o algo así, ¿no? Sí, aquellas que se encontraban los españoles y se enamoraban de ellas, pero ¿cómo no? Entonces, bueno, no le demos más vueltas y cántanos esa canción de Bar, incluida en el disco Balas y Chocolate, y que se titula Hannah Wick, que no sé qué quiere decir, pero sí que, a ver, te vamos a escuchar, a ver lo que quieres decir. Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho, pero no sabes que algún día te voy a dejar, porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. Empieza este tipo y muy grosero, ¿eh? Debe ser el batería. Bust. señor Johnny Clever, seguro que lo ha entendido todo cuando canta, ¿eh? Todo, ¿no? Todo, todo. Comprendo todo lo que dice. Este debe ser el idioma zapoteco. Del disco Balas y Chocolate. Eso lo entiendo. Ahora, ese que ha dicho al principio es un maleducado, ¿eh? Ah, eso no. Decir a una chica tan guapa que huele mal. No, dijo que era un nombre desgraciado. Le diremos que le eche de los grupos, ¿no? Sí, igual sí. Era bueno. Viva Lila Downs, Lila Downs, abajo el que ha dicho eso del principio. Lo que pasa es que igual está en la canción, no sé, la canción no debe ser de ella esta, sino que debe ser una canción típica, precolombina, antes de llegar a Cristóbal Colón. Pues claro, allí te decían eso a una pobre chica que si olía mal, que por cierto no olían mal, porque al ir desnudas, pues olían bien. O sea, uno de los dramas que tenían las indias cuando llegaron los españoles era que los españoles olían mal. No me voy a... Claro, o sea, 3 meses en el barco. Y nada, bueno, esto... No. Bueno, que vamos a que Alfredo Massa nos diga algo de esta maravilla de Lila Downs. Esto de precolombino, estos idiomas tan especiales, ¿qué opina usted? Bueno, ¿qué le voy a decir, no? Los idiomas antiguos, digamos, ¿no? Que teníamos todos procedentes de los indios, son hermosos, ¿no? Porque nos llevan a la verdadera raíz de nuestra patria. No entendí ni jota de lo que me dijo la chica, pero la canción como ritmo está muy bien. Pero usted la miraba con mucho interés, ¿eh? Sí, la miraba porque y molestarte en aprender ese idioma para luego cantarlo ya es digno de admiración. No entiendes nada, pero las miras, obviamente. Pero aparte de que, bueno, como decías, es bellísima esta chica. Yo creo que las mujeres de Moctezuma, que debía tener unas cuantas, pues, en fin, ya sabes que estos se ha criticado mucho a los españoles. Pero los españoles llevaron allí una civilización. En esto entraremos otro día, que traigamos también y discutiremos un poco el meterse con los españoles, lo que llevamos allí, lo que dejamos de llevar, ¿eh? Que allí se comían a los niños crudos, cuidado, ¿eh? Sí. Que en las fiestas se consistían en arrancar el corazón a alguno que habían pillado. Y luego le cortaban la cabeza y la tiraban por la pirámide abajo. Sí. O sea, que no nos critiquen a nosotros porque olíamos un poco mal, ¿eh? Bueno, es lógico que olieran mal, ¿no? Después de 3 meses metidos en un barco sin ducha, pues lo lógico es que se huela mal. Pero es que tampoco se bañaban. Lo de la ducha en España llegó bastante más tarde, ¿eh? Sí, al año 1900 aproximadamente. No, es complicado, además, ir en las culturas. Sí, esto es un tema rebaradizo. Lo vamos a dejar para otro día. Hay una película que se la voy a decir, no sé si la vio, Apocalipto. Ah, sí, tremendo. Relata talmente cómo era la vida de esta gente. Pero en esa película, que además está hablada en original, porque está hecha por este director... Mel Gibson. Sí. Que es el chico es australiano, Pues este, cuando hace una película, por ejemplo, hizo una sobre Jesucristo, la hizo hablando en hebreo, el de la época. Y aquí hablaban en el idioma que se hablaba en esto, en taponeco o lo que sea. Luego, claro, nosotros la hemos visto en castellano, traducida, pero bueno, en el original. Sí. Pero ahí se ve cómo cogían presos, los de Moctezuma, a otros de otra tribu al lado, para las fiestas que tenían. Sí, era pues pedirle a los dioses y lo que la hacían lluvia. Y para entretenerse, pues acuérdate, sale en la película, tú vas echa a correr y nosotros tiramos con el arco a ver si te damos. Sí, sí, o sea, era. Que no era aquello el gran paraíso y llegamos los españoles para machacarlos, ¿no? No. Es verdad. No, lo que también te quería decir era ver si le podés hacer un poquito de terapia a este hombre, al Mel Gibson. Porque no sé por qué todas las películas que saca este hombre son sangrientas, pero son demasiado sangrientas. Sí, tiene razón, tiene razón. Creo que, porque también hizo esta del héroe escocés y todo esto, ¿no? Sí, es que no entiendo esa necesidad de tener tanta sangre en la película. Sí, porque en la de Jesucristo lo ponen hecho un Cristo, que se puede decir, ¿no? Sí, sí, Jesucristo, esa que le hicieron de la vida de Cristo, es algo que llamó tanto la atención mundialmente, porque la gente, había gente que falleció en el cine al verlo, era tan realista. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, unos latigazos. Había gente que le dio infarto y murió incluso en el cine. Bueno, esperemos que fuera al cielo, ¿eh? Sí, bueno, no lo sé, yo sí preferiría el infierno viendo lo que le esperaba, pero... Aquí estamos entrando en un terreno muy peligroso, ¿eh? Sí, los simpatizantes de Lila Downs, porque Lila Downs va de orgullo mexicano, ¿eh? No, me parece bien el orgullo mexicano. Luego tendremos que hablar con ella, en plan tranquilos y tal, y oye, sí, cada por uno... Caso. Que, pero bueno, la vamos a llevar también a la cantina, que nos vamos para la cantina, que hoy algo, me parece que tenemos allí, a ver qué va a ocurrir en la cantina, y llevamos también a Lila Downs y a los de Police, eso sí, por separado, que no se habla, no eso... A Sting que se anime un poco, porque en la cantina que no llore, y por las Madres de Mayo, todo eso. Y bueno, vamos para la cantina. No, ya, yo creo que ya le pasó. Wilson, vete para allá y llama. Que no abren. Oye, que no te ha oído. No te he oído, Dayan, llama otra vez, venga, a ver. Wow, ahora sí que nos ha oído Dayan. Entramos aquí, oye, qué juerga tienen aquí ya. Sí. Mira, el batería, claro, de Police ya está ahí. Aquí lo que ocurre es que se va viniendo, los grupos que van tocando, van viniendo. Han venido los de la discoteca de Estudio 54 y todo esto, y claro, para cuando llegamos nosotros, menos mal que está Dayan organizando las bebidas, y no nos quedaba nada. No, yo estoy viendo a Davis Cohen. Bueno, ya le está gastando toda la cerveza este hombre. Este dice, por si acaso me vuelven al corredor de la muerte, prefiero morir en este tren, ¿eh? Sí, aquí. Me cae muy bien este tío, me cae muy bien, ¿eh? Sí, oye, le has visto qué pinta tiene de vaquero, oye, esas botas, esas tal. Yo, desde luego, soy un juez muy serio, le veo y digo, culpable. Como si te lleva a uno de los ZZ Top, ¿no? Dice, no, este, ¿qué ha hecho? No sé qué. ¿Qué? Seguro que lo ha hecho. Sí. Tiene la pinta de auténtico cowboy. Sí, pero de sacar la pistola a la mínima de cambio, ¿eh? Sí, vi el niño transformado. Sí. Bueno, pues hoy tenemos aquí un follón de cuidado. Porque, a ver, yo he traído a un bajista de Yarrock con su grupo, y a ver qué va a tocar, si le dejan, porque me ha dicho ante el Wilson que igual tenemos problemas hoy en la cantina. Vamos a ver qué ocurre. A ver si puede tocar o no, ¿qué ocurre? Vamos a darle. Quieren tocar jazz, pero hay un pesado que pide country, country, country. Debe ser el amigo de David. Muy bueno. Bueno, ya le van a hacer caso. O sea, esto no es jazz, ¿eh? Se ha puesto tan pesado aquel tipo. Tampoco domina mucho el country, ¿eh? Están salvando el pellejo. Mira, la mexicana ha empezado a dar vueltas. Oye, cómo me gustan esas trenzas, ¿eh? Sí, cuando va dando vueltas las trenzas. Y la faldita típica. Bueno, una maravilla. Sí. Ahí está Sting con cara de triste. Bueno, amigos, nos despedimos de vosotros, ¿eh? De los que nos estáis escuchando desde casa. Enseguida, en cuanto acaben estos, cortamos con Radio Crash, porque el tren luego seguimos en nuestra pequeña fiesta, pero solamente los que estamos en ella. Vosotros, los que nos oís desde casa, desde donde el coche, desde donde queráis, pues no os queda más remedio que quedaros con las ganas de estar aquí. Hasta el próximo viaje, todos nosotros los seis que somos haciendo el tren mágico, incluido, por supuesto, Dayan, los intelectuales, y el currante, el que lleva la locomotora, y yo, que soy el que menos manda. Venga, hasta otro viaje. Ese les pedía otro, no creo que le hagan caso, ¿eh? Amigos, hasta el próximo viaje.